si nos podías contar un poquito cómo venía el evento que hay hoy en torno a, o enfrente, mejor dicho, al Ministerio de Agroindustria ahí de la Nación en Buenos Aires, donde van a realizar diferentes actividades con la mesa de productores de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido. Sí, en realidad lo que hay es una autoconvocatoria del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina Indígena y de la Pesca Artesanal. El Consejo es el órgano máximo que tenemos las organizaciones de productores a nivel de país, que está fijado, normado por la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Esta autoconvocatoria parte desde todas las organizaciones de este consejo y frente a las distintas problemáticas que enfrenta todo el sector de la agricultura familiar, que es la que abastece de alimentos a nuestro pueblo en un gran porcentaje, ¿no? A mí. En este momento está reunido el Consejo, en este momento están reunidas las organizaciones del Consejo y después del mediodía se van a incorporar los organismos del Estado que también forman parte del Consejo, como el INTA, el SENAF, el INASE y la Secretaría de Agricultura Familiar, por supuesto. Alicia, uno de los mayores reclamos que piensan hacer hoy es sobre la ley de agricultura familiar, que como decías por ahí, si bien hace 2 años que se sancionó, falta prácticamente no está financiada y no hay reglamentación en torno a esta ley. ¿Hasta qué punto piensan reclamar cosas con respecto a esta ley y también con respecto a otro financiamiento? Claro, en realidad lo que vamos a estar exigiendo es que se termine con el trámite para tener la reglamentación de la ley y que no se baje el presupuesto para la agricultura familiar. En realidad, bajar el presupuesto a la agricultura familiar es poner en riesgo la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, ¿no? Claro. Alicia, también, digamos, ahí, digamos, no solo es una cuestión, digamos, de las discusiones y las disputas alrededor de cómo producimos, sino también de un montón de problemáticas a nivel laboral que existen dentro del Ministerio de Agricultura Familiar, ¿verdad? Bueno, vos, no tenemos que perder de vista que la Secretaría de Agricultura Familiar es algo que fue armado a partir de las propuestas de las organizaciones de la agricultura familiar. Y nosotros no trabajamos para el armado de una secretaría para que no la vacíen de técnicos. Digo, el problema de los técnicos también es un problema de las organizaciones. Nosotros somos garantes de nuestro trabajo y somos garantes de la soberanía alimentaria, pero necesitamos el asesoramiento técnico también y el acompañamiento por parte del Estado, ¿no? No solo en cuanto a recursos monetarios, sino también en cuanto a recursos humanos. Claro. Alicia, justamente hablabas de la falta de presupuesto y la ley de agroecología que recientemente presentó Alicia Siciliani, entre otras cosas, presenta eso de que parte del presupuesto nacional se destina al desarrollo de la agroecología, entre otras cosas. ¿Hasta qué punto pensás que se puede complementar con la ley de agricultura familiar y si hoy van a tratar también este tema de esta ley que recientemente hubo una audiencia pública? Sí, nosotros desde Maela en la audiencia pública lo que dijimos es que hay que ponerle un número al presupuesto del Estado, ¿no? Un porcentaje, por lo menos, para fijar un monto, porque si no se deja muy abierto y digo, hoy la Ley de Agricultura Familiar tiene presupuesto, pero un presupuesto tan exiguo, tan bajo, que no nos sirve, no va a permitir que haya políticas públicas para el sector. Entonces, porque digo, podemos tener un programa maravilloso, pero si no lo financiamos, es una burla realmente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en la audiencia pública, una de las propuestas de Maela fue eso. Y otra de las propuestas es, tengamos cuidado con lo que ponemos en la ley, porque estamos en una situación actual del país donde preveemos que se quiera vaciar de contenido a la agroecología. Y entonces esto nos parece un riesgo y decimos que la ley tiene que ser muy, muy clara al respecto. Y ahí hemos hecho unos cuantos aportes desde Maela. Alicia, a propósito de todo esto que vos mencionás, de lo claro que tiene que estar la ley, te pregunto por antecedentes de esta ley. Usted tiene estudios en América Latina, pero también han llegado o llegan a veces información de Europa, en algunos lugares, en algunos países que avanzan en esta normativa. ¿Esas cuestiones se pueden tomar como antecedentes? ¿Tiene alguna forma de adaptarse aquí a suelo latinoamericano? ¿Cómo lo miden ustedes a eso? Nosotros nos basamos más en las legislaciones que hay en distintos países de América Latina y el Caribe, y también en las conclusiones y los documentos que salieron del primer seminario de agroecología que se hizo, del primer seminario regional de agroecología que se hizo en Brasilia el año pasado, y del segundo seminario regional de agroecología que se hizo en Bolivia hará dos meses, un mes y medio. Estos seminarios son organizados por la FAO, con la participación de los organizaciones y movimientos civiles y de la sociedad civil, y también con los gobiernos, la academia y por supuesto FAO, ¿no? Claro. Decimos que se tienen que tener en cuenta esos documentos porque es un trabajo muy, muy amplio de todos los sectores y es mucho trabajo y realmente muy sólido. Bien. Alicia, la última consulta. El jueves, cuando estuviste en la presentación de este proyecto de ley de fomento de la agroecología, seguramente, digamos, no había solo gente interesada en escuchar lo que se presentaba como proyecto de ley, porque le interesa, digamos, el desarrollo de la agroecología, sino también gente que quizás está atenta a otras cosas. ¿Pudo haber algún tipo de debate, alguna discusión, algún otro representante, digamos, de la parte del agronegocio, digamos, que dijo algo? ¿Nos puedes contar alguna cosa de esas? Sí, hubo, a mí me pareció, algunas exposiciones un poco como que lavaban a la agroecología, ¿no? Y en esto nosotros somos muy, muy firmes, digo. Consideramos que la agroecología no es una alternativa, sino que es otra forma de vida. Estamos hablando de otra sociedad, en realidad. Digamos a la agroecología con la economía social y solidaria, no la entendemos dentro de un capitalismo salvaje, y la decimos que es el pilar de la soberanía alimentaria para la soberanía de los pueblos. No estamos hablando de agroecología como una técnica de sustitución de insumos para poder tener los productos saludables para un sector minoritario de la sociedad que tiene buen poder adquisitivo, o que sea una moda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida, de la preservación de la vida, de la biodiversidad, de los bienes naturales, y también de las relaciones de trabajo. Entonces, es algo muy integral, holístico, decimos nosotros, como dicen los pueblos originarios e indígenas de América Latina, ¿no?